Abro mis ojos hoy, estoy aquí mirando un mundo distinto, luchando aquí, estoy rompiendo cadenas, dejando rencores, olvidando el pasado, buscando un sitio mejor para no morirme aquí, para no morirme aquí. Abriste mis ojos tú, te